Live se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Digital Dub diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night do Distrito Federal, cidade do México. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Get in touch with Dub Night, give it a high sight. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Dub Night. I'm gonna dub Mexican step or dub pioneer culture, Brown, so watch out. Appear big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Appear big tune me here tonight. Scoya, scoya, scoya. We'll be right back. noches. Ya estamos iniciando desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia este programa que se llama Dub Night. Y bueno, ya estamos iniciando este programa en este último mes de diciembre del 2015. Y bueno, ya estamos entrando en el último mes del año. Y lo vamos a cerrar muy bien aquí en cosas de México, que están pasando cosas muy buenas. Y bueno, tendremos hoy mucha información, tendremos hoy mucha música. Vamos a estar tocando algo de unas nuevas producciones que han llegado también al Dub Night, al inbox del Dub Night, los productores que nos hacen favor de siempre, ¿no? De mandarnos los nuevos releasers de sus disqueras o productores que están presentando algún nuevo single, algún nuevo material. Y bueno, también esta noche, más al ratito, se va a acoplar a esta mesa, a este equipo, el siempre infaltable y técnico del Dub Night, Moreno, Mr. Brown. Bueno, que ya fue a recoger los invitados. Hoy está Jackie Morda, un productor del UK, un productor de Jungle, un productor de también de Drum and Bass. Y bueno, él estará con nosotros compartiendo algunas músicas en un ratito más. También estará la gente de aquí de International Farmers, una label de Drum and Bass y Jungle, de aquí, hecha aquí en México, comandada por el amigo Tunnel, que también esta noche nos va a acompañar aquí en el Dub Night FM. Y bueno, ya está sonando un álbum de un artista que por ahí no lo hemos encontrado, que se llama Polak. Y bueno, vamos a poner esta canción de un álbum que va a aparecer, su segundo álbum. Y ahorita vamos a volver a platicar de esto. Estamos en el Dub Night FM. Esa canción que se llama Burestepa. Bueno, ya estamos de regreso aquí en el Dub Night después de escuchar a este artista que se llama Polak, que todavía tuviste la oportunidad de compartir con él ahí unos momentos, ¿no? Moreno, Mr. Brown, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí saludándoles, Moreno, Mr. Brown, a toda la pandilla de Dub Night, como cada martes, pues ya nos encontramos aquí transmitiendo en este número 182, ya estamos con los invitados. Sí, como comentas, estamos escuchando How About The Bee, este proyecto polaco que anduvimos compartiendo por el Ajusco, muy buena vibra y muy buena música. Y pues ahí vamos a estar difundiendo un poco lo que este polaco también está trabajando, ¿no? Sí, nos hizo llegar su álbum, el volumen 2 de un álbum que... El volumen 2 de algo que he estado trabajando. Y bueno, esto va a aparecer en ese label que se llama Dandala Records, que es de Portugal nada más y nada menos. Y bueno, ya está a punto de salir. Y bueno, él no lo comparte para el público del Dub Night esta noche y le agradecemos, ¿no, Moreno, Mr. Brown, que nos haga llegar esto? Sí, así es, ¿no? Como toda la pandilla que siempre nos está escribiendo ahí al correo y al Facebook del Dub Night, le recordamos que no están, ahí estamos pendientes, ¿no? De lo que nos comentan, por ahí tenemos pendientes algunos discos con alguna pandilla y también agradecemos, pues como comentas, todos los materiales que nos hacen llegar a la redacción del Dub Night, todos los artistas. ¿Sabes? También llegó por ahí también el nuevo release de Guerrilla Producciones también allá, que también nos están mandando constantemente su material. Y también por ahí también ya está, llegó al box de inbox de Dub Night FM el próximo lanzamiento de Bass Revelation, ¿no? Records también. Y bueno, Totem, ¿no? Un proyecto que vamos a ir a andar compartiendo para toda la pandilla. Sí, fíjate que ahorita este 2015 hay muchas cosas muy buenas. El nuevo disco de Wedding Dub, el nuevo disco de Brain Damage. Y bueno, esto, la gente no, que no deja de esto, ¿no? De producir y de sacar buenos materiales en este caso, ¿no? Sí, un año 2015 demasiado productivo y con unas producciones, publicaciones que de algunos artistas que también ya esperábamos y de gran calidad, ¿no? Como en el caso de Brain Damage, y pues que también vamos a tener aquí en el Dub Night para todo el auditorio. Sí, mira, estamos escuchando este álbum de How About The Bee que se llama Fred Rice Dubs Volumen 2. Y vamos a escuchar otra canción de este álbum. Agradecemos a las atenciones por hacernos llegar este disco. Y bueno, vamos a buscar, mira, justo para nosotros, Midnight Step, estás escuchando Dub Night FM. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub Night FM Radio Dub Show. Pull up. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night do Distrito Federal, Cidade do México. Bien, ya estamos de regreso en este número 182 del Top 9. Saludamos aquí desde el sur de la Ciudad de México, directo desde las instalaciones de Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues ya estamos contentos de recibir a los invitados. Estamos a punto de empezar la plática ya con Jackie Morda. Y bueno, ya están todos los invitados aquí con nosotros, agradeciendo a International Farmers que esta noche nos visitan. Y bueno, también agradeciendo a que ya están aquí, Siddhartha, Berenice, también Túnel. Y bueno, ya está aquí en la mesa el señor Jackie Morda y también está hoy, esta noche, que va a servir como translator, Sunny Lion. Hola. Buenas noches, Jackie, muy buenas noches. Hi, how are you doing today? ¿Cómo está usted? Can you hear me on the mic? ¿Sí? Sí, este. Pues dice que qué tal y que todo bueno, está bien. Bienvenidos al Dub Night, bienvenidos al Dub Night. Nuestro programa es de Dub, pero siempre, bueno, encantados de recibir a géneros hermanos, en este caso músicas como el jungle, drum and bass, que son hermanos del Dub, ¿no? He says that the brothers of Dub, jungle is a brother of Dub. Yeah. Sí, exacto, es dice. Bueno, bienvenidos a Dub Night. What? Yo, all right. Yeah, okay. Hey, everybody. Buenas noches, este Jackie. I got my microphone on. Fine. Yeah, tienes el micrófono. Yo me gusto tacos. Y, Muy buenas noches. Bueno, es la primera vez que visita Jackie Morda América, México. Sí. La primera vez. Sí. ¿Y qué idea tenía de aquí del público mexicano? México es the number one country in the world. Es el país número uno en el mundo, dice. Y bueno, sabemos de la trayectoria de Jackie Morda y ahora está usted promocionando un sello que se llama Chopstick Dub Plate, ¿no? Sí. A ver, cuéntenos ahí de esta, de la intención de formar este sello, Chopstick Dub Plate. No es posible para explicar en español. Por eso que traduzco. Ah, okay, you can translate. Right? So, I have to talk about what? You have to talk about your reason for forming Chopstick Dub Plate. I heard some music in my head, and so I had to make the music. Pues dice, hace muchos años oía un sonido en su cabeza y lo tenía que hacer. Y ahora tenemos Chopstick Dub Plate. Ya está. Y esto siempre, la idea de Chopstick Dub Plate es de también como de hacer siempre un trabajo con vocalistas, ¿no? Del reggae music, ¿no? En este caso. Sí, cada pista has, every track has vocalists, and the dub is the second track, the other side. Sí, dice que cada canción tiene un vocal y el otro lado de la canción es el dub version, el version dub. Y bueno, de que nos platique de los primeros relays de Chopstick Dubplate. Talk about the first releases, sí. Chopstick releases. Sí. ¿En qué año fue y qué fueron los primeros releases, o sea, los primeros lanzamientos que tiene la Chopstick Dubplate? The first one was Terry Ganzi. El primero de Terry Ganzi. And Chala la la la, here comes the outlaw. Chala la la, esto. Outlaw. The second one was Pinchers. El segundo Pinchers. Yeah. And third one, what was it? General Pecos. Y la tercera, General Pecos. Los hicieron en Nueva York, cuando estaba viviendo en Nueva York, con todos los vocalistas que vivieron allá. Yeah. Y bueno, y también ahora sabemos que Chopstick Dubplate ya ha empezado a ganar unos primeros premios, ¿no? Digamos, este año 2015 ya tuvo unos... La label tiene algunos premios ya. Yeah, it was really nice. That was nice of people to vote for us. I never made the music for an award. I never won an award before, so yeah. Dice que es muy contento que ha ganado ese premio porque normalmente no es el tipo que gana todos los premios. Entonces es muy agradecido que la gente votaba para él y Chopstick. Sí, bueno, llegó el momento de la música hoy. ¿Qué nos va a tocar esta noche? What are you gonna play tonight? Well, you guys are a reggae show. So okay. Pues, a dub show. Muchas gracias. Pues como es un show de dub, vamos a tocar algo de bastante viejo de Jing Bong Ting. Perfecto. Pero vamos a hacer un check ahora sí. A ver si funciona. And then one night, it happened. A gigantic, man-like creature appears. My God, what is it? Yes, with a spectrum power. Of deadly cosmic rays, think about the people that can pick up these things from the outside. The Earth is invaded. This is the overseas. The smoke on your clocks be aware. Be there, you deceive them. We have a big zone, come alone. Understand English? Marijuana, you mind the studio order, okay. The genie at the control. Thank you. Thank you.

Tell us if you cool me off, freeze me off, singing on your horn. You're too close for comfort. Make you cool me off, freeze me off, singing on your horn. Mind you get your head back, barrers, cool me off, freeze me off. You're too close for comfort. Cool me off, freeze me off. Mind you get your head back, barrers. Estamos de regreso aquí con Jackie Morda, escuchando esta selección que nos trae hoy esta noche. Dice el señor Jackie Morda que esta noche será dub totalmente, haciéndole honor al programa. Pues le agradecemos también. Y él es algo que nos platicaba en Off the Record, que este es algo como este mixtape que nos puso, lo hizo con Max Power, ¿no? This mixtape is Max with Max Power, right? Yeah, it's like a live dub session. Sí, es una sesión de dub en vivo, hecho en vivo. Y bueno, y bueno, Chopstick lleva, Duplay lleva muchos años ya formada, y además de Jackie Morda y otros artistas, ¿no? Que promueve el label, ¿no? Sí. ¿Quiénes son esos artistas? ¿Otros? Tienes Aries, sí. Mi amigo, que, y Toughest. Sí. Toughest vives en Barcelona. Aries en Londres, sí, los tres. Y ahora tiene más de una decena de lanzamientos, ¿no? Diferentes cosas, LPs, CDs, ¿no? El sello Chopstick, The Play, ¿no? O sea que en todas las plataformas hay vinilo también, ¿no? Sí, it started with vinyl. Empezó con vinil. Yeah. Sí. Ahora no mucho vinil. A little bit. Ya menos, ahora menos cantidad. Y también lo que leemos en la biografía de Jackie Murda es que empezó haciendo duplates, ¿no? Haciendo los cortes, ¿no? Para duplates. Yeah, just bought a duplate machine and started cutting dubs and sort of accidentally met all the reggae people that way. Sí, compró una máquina de cortar los duplates y empezó a cortar. Y luego por eso se encontró con toda la gente de reggae. ¿Y qué pasó con la máquina de duplates? What happened to the machine? I sold it to my... Le vendió a su... ¿cómo se dice? Pupil. Estudiante. Estudiante, sí. Estudiante. Su estudiante de cortado plates. Tim Xavier. Es un buen artista de techno. Ah. Que vive en Berlín ahora. Bueno, pero primero con la... Cuando Jackie Murdy tuvo la máquina, o sea, se dedicó a cortar, o sea... Esto, música dub, música reggae. Sí. ¿No? Después ya que la máquina se haya ido a cortar techno, pues es otra cosa. No necesito la media. Sí. No me importa la media. Es la música que me importa. Es posible en digital o en... No, it doesn't matter what format. I make the music. I play it right now from Serato. Sometimes I play using Ableton. Sometimes. Bueno, hablamos también. Dice que no le importa el formato, es solo la música que le importa. Puede ser que sea MP3, que sea digital, que sea CD, que ahora le toca en Serato con vinil, pero también toca con Ableton. Entonces es por la canción, ya está. Y bueno, y sobre todo cuando vi Jackie Murda, ahí en el Sound System, usted sabe que el vinilo es bien importante, ¿no? Todavía hoy así, aunque está lo del las disqueras online y toda esa onda, ¿no? I can't DJ for shit with CD player. Que no se puede DJ para la mierda con CDJ. So, I always used duplates before, and then when I discovered Serato, I was like, fuck. My back was so happy. And I went right to Serato. Pero su espalda le agradeció cuando se descubrió el MP3 y el Serato, porque antes era pura vinil y pesado. It's not just MP3. We still use the same quality sound. We have Wave, a 24-bit that we're using, but we control with vinyl. Sí, la calidad de sonido todo es lo mismo que vinil. Tenemos Wave y 24-bit, no sé cómo se dice, pero así. Bueno, bueno, es lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, llegó la era digital y ahora pues todos hemos tenido que adaptarnos a eso, ¿no? A la era digital, a lo mejor con un poquito la pérdida de la onda del feeling del análogo, ¿no? Pero bueno, hay ventajas y desventajas, ¿no? Del mundo digital. I can tell you how to make everything sound analog. Le puede decir cómo se puede hacer que todo se suena de análogo, si quieres. Oye. ¿Quieres? ¿En serio? ¿Cómo no? You have on the EQ, you have high frequency knob. You just turn it down. Baja la frecuencia del alto. Sí. Y así se consigue. Como un sonido análogo. Según parece. Oye, y sabemos que regresando a Inglaterra, ahí tienes una fiesta muy buena con Reggae Raw Sound System. Próxima, it's not the Día de Muerte, it's New Year's Eve. It's Año Nuevo, sí, el 31 de diciembre en Londres. Hay una fiesta con Reggae Raw, muy grande. Yes. Y en Reggae Raw, que tiene un sound system así super moderno, ¿no? It's a specially homemade system that they had made for them, and it's very cool looking. Sí, es un sistema casero que se han hecho con mucho amor y mucho cuidado, y parece increíble y suena increíble también. It's modern, like 1960s cool. Todo moderno, parece del año 60. Futuristic style. Un poco futurístico. Nave espacial, sí, parece nave espacial, sí. Sí, muy fuerte también. Sí, ya quisiéramos escuchar. Y ahí va a estar el señor Jackie Murda con Channel One. Va a estar el señor Brother Culture. Robert Dollar, Reggae Ross, Adam Prescott, muy buena fiesta, ¿no? Y bueno, esto es posible, ¿no? En el ambiente londinense, a veces una, sobre todo Reggae Ross, que combina muchos géneros, ¿no? O sea, no solamente dub reggae, sino drum and bass, jungle, ¿no? Todos los géneros, ¿no? En esa fiesta. Yeah, I think so, definitely. But I think mostly reggae and then jungle at the end. Sí, son mayormente reggae y luego al fin terminan con jungle. Sí. Entonces unen sí un poco, más o menos. Sí, empieza dub y reggae y luego termina jungle. Con ese sentido muy fuerte. Bueno, ¿qué le parece? Bueno, queremos decirle al público del Tumna FM que tanto Siddhartha como Tunnel esta noche han decidido reservarse un poco, pero los saludamos. Aquí están presentes International Farmers. Y bueno, señor Jackie Murda, vámonos con más music. Yeah, I want to say thank you to all the people that have made micheladas for us over the past week. Dice que quiere decir gracias a todas las que han hecho micheladas para nosotros esa última semana, que nos las han disfrutado muchísimo. Yeah, also to remember the people who have made the incredible amount of tacos that we've all eaten together. Y la gente que han hecho todos esos tacos. Sí, la cantidad increíble de tacos que nos hemos consumido esa semana. Gracias a ustedes y a todo México. Okay, es un tropical. El sabor tropical. Estamos en Dumna FM. Yes, you're not able to see the truth because we have been fighting for 10 square feet of ground. Our turf. Our little piece of turf. That's crap, brothers. The turf is ours by right, because it's our turf. Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it? Oh, yeah. We are trying, don't cross the line. Don't cross the line. Oh, it's a danger time. Jungle is on the line. Don't cross the line. Yeah, it's fine. No, we're not coming now. It's murder. Jungle is for the devil now. Stepping on your face and I'll tell you, say, you know it's Mr. Martin, aka Jeff Dan. How we make them know? you say? Chopsticks sound of the real bad man sound forever. Them are not open land. Them for know that. Remember, sell the hot girl, let me know to them boom boom spot. Scream! Passive in the corner, all of them niggas are ballin'. All drunk, please. Passive in the corner, all of them niggas are ballin'. All drunk, please. Look, God say. Passive in the corner, all of them niggas are ballin'. All drunk, please. Big up. Passive in the corner, all of them niggas are ballin'. The jungle. Massive in the corner, all of the niggas are ballot. I'm being called Douglas, it's our first set up. Massive in the corner, all of the niggas are ballot. Oh, Douglas, look at that. Massive in the corner, all of the niggas are ballot. The jungle. Johnny has done my father. With it, more time we got on Bundy. Off with it, then get you back. Miss

Strong says, herb with me, a bun, me said they come from the west. Bring up bun, bush herb, me said that's strictly the best. For all the meditation and relieve the stress, and put a little cough from my chest. When the sun goes down, I've got ganja around, and I'm catching little vibes from the sound. When the sun goes down, with me allergen and friends I'll be found. Ganja pipe, it always pass around. Centimeters essential feature of my meditation. That I feel my explanation. Come my hours in season. Me said that is the reason. Yeah. My ganja pipe I play that beacon. No trouble. The original ganja smoking herb, my Austin sent a meal of smuggling rap on rough that was tried. Much pun and beard for light and spliff past and show. A time past you coming like that, your special request to yo, one God knows. Oh, watch out, all in the urban is cruel. Watch out, what me tell you, say? When the sun goes down, I've got ganja around, and I'm catching little vibes on the sound. When the sun goes down, with my allergen and friends I'll be found. Ganja pipe, it always pass around. Centimeters essential feature of my meditation. That I feel my explanation. Come me hours in season, me say that is the reason, yeah. When the sun goes down, when the sun goes down, we'll be right back. When the sun goes down, I've got ganja around, and I'm catching little vibes from the sound. When the sun goes down, with my hygiene and friends I've been found, ganja pipe it always pass around. Centimeters essential feature, but for my meditation, that's a for me explanation. Come me harvest and season, me say that is the reason, yeah. People dead. When the sun goes down, a lot of people won't get those up for tonight. Said a lot of people going to suffer tonight. Lots of people won't get food justice tonight, yes. So a lot of people going to have to stand up and fight. But remember to praise Jehovah, and He will guide you in this salvation. Ooh, ooh, ooh. All right, here they again. Ya estamos de regreso en este 181 del Dub Night. Estamos muy contentos aquí compartiendo música con Jackie Mordeb. Agradecemos pues a International Farmer por pues porque nos haya acompañado con esta visita, ¿no? También a traer al artista. Y bueno, queremos preguntarle cómo ha sido recibido por la gente en México. Really well, really nice. Everybody's super nice. Muy bien recibido. Todo el mundo es super amable. Y queremos preguntarle también qué es lo que se viene para Jackie Morda. The Chopstick to play, ¿no? En el futuro. Nos hablen en el futuro. We have a whole pile of new music coming out in 2016. Tenemos una montaña de música nueva que va a salir el 2016. Pero que nos diga nombres, títulos, artistas, ah, Okay, we did an album with Mr. Williams about a year ago. Ah, yes, I am. So we're going to have a whole remix album of that. And we got an album we did with Cheshire Cat. We did a whole remix album of that. And then we got this old rhythm, the answer rhythm. And we got a whole EP of that. And we got this new wicked single by Mr. Williams. And that's going to be cool. Pues hay un álbum, hacía un año había un álbum con Mr. Williams que se llama Wanted, y en 2016 un álbum EP de remix de ese álbum va a salir, y también un EP de remix de con una artista que se llama Cheshire Cat, que es una vocalista inglés. Y también hay un EP entero del Answer Rhythm que va a salir con muchas vocalistas diferentes. Parte del trabajo que viene para Chopstick to Play. Y bueno, también está aquí ya el Túnel. Damos las buenas noches, Túnel. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy bien. Saludos. Buenas noches, gracias por la invitación. No, muchas gracias por venir aquí al Top Night con Jackie Morda. Y sabemos que ahí está el trabajo de International Farmers, ¿no? Ahí dándole y ha estado ahí consistente, ¿no? Levantando el proyecto, ¿no, Túnel? Pues ahí vamos poco a poco. Ahorita, bueno, trabajamos en conjunto con Concreto. Básicamente, pues es Ben Siddhartha. Siddhartha y Bere, se hizo el evento de Jackie Morda en México y Son el Lion. Ahora lo que viene, pues bueno, es sacar unas rolitas que va a sacar este Siddhartha en el label, y yo también voy a hacer una con él. Posteriormente, pues bueno, seguir trabajando, y pensamos en un primer aniversario y el próximo año, ahí como por mayo. Y sacar ahorita un single, yo creo que en enero. Y pues bueno, pues, sí. La verdad que esto de la producción no es sencillo, demanda mucho tiempo y disciplina, pues bueno, es lo que nos gusta y pues a seguir disfrutando, ¿no? ¿Y cómo salió la oportunidad de poder traer a Jackie Mord aquí a México? Y... Ah, pues él ya que hizo, quería venir desde hace como 2 años y no se dio, andamos en Guatemala y se volvió a presentar y pues bueno, hicimos el esfuerzo. Y acá lo tenemos, estamos muy contentos que estén aquí con nosotros, compartiéndonos su música, compartiéndonos pues todo su vivencia, y aprendemos, ¿no? Todos juntos para hacer crecer la escena en México, tanto de jungle como de dub, y todos juntos. Pues el jungle, el drum and bass, el dub, el reggae, pues van de la mano. Pues ahí va, estamos contentos. Sí, acabo de mostrar en el set que pasó Jackie Morda que hay, o sea que en realidad sí, o sea, están bien hermanados, ¿no? Jungle, dub, ahora que nos pasó también cosas como drum. Sí, claro, pero lo vimos el sábado pasado, es que estuve en Sian. Sí, Sian Finn. Y son Sian amigos, Finn. Y llegó Sian a cantar un poco, ahí se subió, estuvo muy bien. Sí. Your friend is Sian, ¿no? Yeah, Kian and me have done like that. That was maybe our 4th show together. You know, so es nuestro cuarto show juntos. Con Kian Finn. Oh. Son amigos y cuando estoy en México le invita a cantar en su. Cuando estaba tocando. Sí, Kian Finn nos decía que allá en Irlanda hay un crew que también con el que se mueve, que toca mucho drum, jungle drum and bass ahí. En su ciudad nos platicó un poco. Entonces ya había tenido ahí, digamos, se conocían y pudieron también ese día hacer una pequeña intervención juntos Kian y Jackie Morda, ¿no? Sí, sí, fíjate que como te comentábamos, la que le tocó hacer el reporte es ahí a Search de Materiales Sonoros, a quien mandamos un fuerte abrazo y un saludo, y estamos a punto ya también de subir la nota ahí a Radio Zapote para que puedan ver la magnitud de la fiesta, ¿no? Y me dices también que para 2016 también has pensado ahí en conseguir a alguien, ¿no? O sea, seguir con la producción, esto, ¿no? Con artistas, ¿no? Poder fomentarlas, ¿no? Sí, si hubiera sido el esfuerzo, la verdad no es fácil. Es una con Inglaterra, ¿no? Con la de Inglaterra, en Estados Unidos, otros géneros. Pero pues, hacer el esfuerzo y ahorita esperar, ahorita enfocarnos más a producción musical. Sí. Sigan saliendo más rolas hechas aquí en México y pues ya después pensar en seguir pues traer a alguien, a un artista y compartir este momento con ustedes. Pues es el trabajo de ahí de International Farmers, que también nos acompaña esta noche de martes. Vamos a extender un poquito más la noche. Pues queremos agradecer a la gente que nos sigue viendo, que nos sigue sintonizando por los canales tradicionales www.resapote.org, 102.1 de FM, y también a la gente que sigue por la webcam, que por ahí anda. También es que a la gente le gusta ver qué acontece, y bueno, hay gente que también nos sigue ahí por el video stream. Y bueno, también saludamos a toda esta gente que nos sigue y que está disfrutando de la selección de Jackie Morda. Y bueno, ya casi estamos en la recta final de este programa, de esta entrevista, pero no sin antes pedirle a Jackie Morda que nos toque unas últimas piezas, ¿no?, para esta noche. The last tune for this night. Last tunes. Last tune. this chopstick dog plate. Brooklyn, Bronx, London, Manhattan, Kingston, Botswana, Ghana, anywhere you want, going to roll in a Jackie Murder. Can we a murderer, Jackie Murder? Here is, we a murderer, here is. Promise and scream a balooba looba lay. And all the chopsticks, you know, we just a play. As soon as they just on the mic and I will say, murder any sound, any night, any day. Bim! This is Jackie Murder. And Juna Dangerous. I mean, anything tests with them that we boss. And I will feel them get trampled, and that's a must. The bomba boss. Don't know what you tell them, say not with the set it off. All them fake and bogus, but say we a rip them off. And all them out when them a run, don't tell them we lock it off. Jackie will lock them off, murder will lock them off. We don't know what you tell them, say not with the set it off. All them fake and bogus, but say we a rip them off. And all them out when them a run, don't tell them we lock it off. Jackie will lock them off, Jackie will show them. Can't run me over me corner, that don't cross me farther. No say that me harder, miss me use a corner. Land up to Botswana, Niger back to Ghana. Write some dope for you to run some sound off of them corner. Can't go cast me lines, man, I slip in these times. We got rid of you, then we just go put you with your spine. Let me get back on my crime. Come on, these are my mind. Jackie, you know, say them my baby, we can mill them anytime. So, we don't know what to tell them, say that we did set it off. All them fake and bogus, but say we have ripped them off. And all them open them, I run up and we lock it off. Jackie, we lock them off. Ears, we lock them off. We don't know what to tell them, say that we did set it off. All them fake and bogus, but say we have ripped them off. And all them open them, I run up and we lock it off. Jackie, we lock them off. Yo. Simple on this plane, call out this in your brain. Come on, Nachi, I show why you want come take man for chain. Had me to launch a plane, where sunglasses the same. So hold your coma, hype up, I don't expect to get slain. From this you should refrain, gunshot now to your brain. I'm warning you, I'm telling you, and you just want maintain. I know your life is lost, you're dead without no cough. Jackie trigger finger, feeling a pain, and this crazy top. Sing, we don't know where to tell him, say that we did set it off. All the fake and bogus, but say we got with them off. And all the mood with them, I run up. Then we lock it off, Jackie will lock them off, Jackie will lock them off. Yo, we don't know where to tell them, say that we did set it off. All them fake and bogus, but say we have ripped them off. And all them out with them, I run up, then we lock it off. Jackie will lock them off, Jackie will lock them off. Murder them bombards, Jackie Murder, we got the latest talk. From London to New York, Brooklyn, Bronx, man, I know you mean, Badatton. Coming at ya, Blacker, Dangerous. Jackie Murder, here is chopstick doublets, me a killer. You know, as I told at the beginning, I sing scream and blue, blue, blue. And Jackie Murder, we no rap and we no play. Here is scream and blue, blue, blue. Murder some boy every night and day. Yeah, man. Nothing more, nothing less, you guess? Cut out! Bueno, esa es la música que trae esta noche Ya Morda para todo el público del Top 9 FM. Bueno, hemos pasado un buen rato escuchando la selección de Jackie, sobre todo la música de ahí de Chopstick Dub Plate, que como vemos ahí es una disquera que está muy hermanada con la música dub, con la música reggae. Y bueno, ahorita se vio en esta sesión. Y también ya está aquí, bueno, también para saludar esta noche a Siddhartha, que está aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos. Quiero agradecer la invitación. Y también a Jackie y a Thunda Lion por haber asistido al evento. También a Tunnel por haber estado organizando conmigo el evento. Y pues quiero agradecer a todos los que asistieron a la fiesta porque estuvo súper bien vibrada, nos la pasamos muy bien. Regalamos muchos cartones de cerveza, nos la pasamos muy bien. Y bueno, pues eso era prácticamente todo lo que tengo que decir. Y estaré presentando más adelante mi nuevo proyecto Enemy Master con International Farmer. Y pues todo bien, estaremos en contacto. Sí, ya nos dejaste aquí el sencillo para estar tocando aquí, ¿no? Todo lo que hay en el mes de diciembre para poder dar una pobradita, ¿no? A la gente del sonido, ¿no? De International Farmers, ¿no? Lo que está cocinando, ¿no? Ahora que dice también Túnel que no para 2016 ya estará ahí en las plataformas, ahí estará ya en la página y todo, ¿no? Así es, pues estaré así trabajando de momento con Túnel. Y quiero agradecerle también por todo el apoyo que me ha brindado. Y hasta el momento, pues todo va bien, excelente. Seguiremos produciendo ahí en mi estudio home al oriente de la ciudad. Y también, no puedo dejar de mencionar mi marca de playeras, que es Concreto. Y ahorita estoy trabajando también con otro equipo nuevo en el cual formamos y hacemos un equipo maravilloso. Y presentaremos nuestro nuevo Concreto Equipment. Ya a la venta en su propia página. Muy bien, perfecto. Pues ahí están las palabras del buen Siddhartha. Y bueno, nosotros también ya estamos en la recta final de este Tupnay FM número 182. No sin agradecerle a Yamorta y a Thunda Lion que hayan venido esta noche. Te agradecemos que ellas estés traduciendo esta noche, ¿no? Está bien. Gracias, gracias. Siempre estoy traduciendo para Jackie. Ya ven los muchachos ahora esta noche como que dijeron, no, Thunda Lion y Yamorta toda la noche. Muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a ti. Muchas gracias y toda la música que nos tocaste esta noche es muy buena, súper sensacional. Chopstick to play, ¿no? Cosas que luego, todos los formatos, vinil, digital, todo. Y bueno, ¿qué programa utilizas para hacer la música? Logic and Ableton. Logic y Ableton Live. Tengo en las cosas viejas como Casio, keyboards, MPC. For the drums, ¿no? MPC. Dice que también aquí Yamurda que, bueno, además de que utiliza Logic y Ableton Live, utiliza algunos instrumentos análogos como los skateboards Casio y para las baterías el MPC, ¿no? A la moda antigua. Y también hacía ahorita una observación Túnel del sonido que trae Yamorda, que es así como un jungle, así, ¿no? O sea, como vieja escuela, ¿no? Dice que si te consideras de la vieja escuela del jungle en drum and bass. No sabe. ¿No? A seguir trabajando, ¿no? A seguir trabajando, ¿no, Yamorda? En el sello, ¿no? En el futuro. ¿Qué? Que él va a seguir trabajando en el sello, ¿no? En la música. Right? Te esperamos próximamente, así en México, que puedas volver otra vez a venir. A él también le gusta y quiere regresar. Puta madre, México. Bueno, ya estamos ahora sí terminando. Queremos agradecer otra vez a Yamorda, a Thunda Lion por esta velada. También agradecer a la gente que nos acompañó en la producción. Estuvo el moreno Mr. B, también Oso Dub para Radio Zapote, para hacer el Dub 9 FM 182. Ahí la invitación para vernos todavía la próxima semana. Vamos a tener todavía dos sesiones más, me parece, si no me falla la memoria. Vamos a tener la sesión del 8, 183 del Domna FM, y el 15 también. Vamos a tener el 184. Entonces vamos a dejar el 2015 con 184 programas. Ya volveremos en el 2016. Parece que el jueves tenemos una sesión extraordinaria a propósito del Festival Dub Experience MX, que se va a realizar el próximo sábado 5 de diciembre, también a la cual hacemos una invitación a todos los skankers para que puedan reunirse ese día, el sábado, al Dub Experience MX, que traerá grandes artistas, Blackboard Jungle, Vibronics, Madu Messenger y muchos más, talento mexicano. Y bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias Yamorda, Sonda Lion. Gracias. Compañeros también, César, Túnel, Siddhartha, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias a todo el mundo. ¡Boom! Bueno, entonces nos vemos en el próximo programa, en el número 183. Mira, nos vamos a ir con esta rolita que ya nos deja aquí el International Farmers esta noche. Vamos a tocarla para despedirnos. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue el Dub Night.